Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Les habíamos comentado a ustedes que la Cámara Uruguaya de Turismo había encargado un trabajo a el grupo Ceres, dirigido por Ignacio Munyo, para saber en realidad cuál es la situación del turismo y la incidencia del turismo en nuestro país. Porque mucho hablamos de turismo, pero desde el punto de vista científico poco se ha tratado de averiguar. Y de repente todos los que vivimos acá nos consideramos es como el fútbol. Todos sabemos de turismo y todos opinamos sobre turismo. Y uno habla con 10 personas y encuentra 11 opiniones. Entonces llega un momento que ya no tiene muy claro qué es lo que está pasando y lo más importante, lo que puede llegar a pasar de cara al futuro con el turismo, que siempre ha sido importante, pero viene una experiencia post-pandemia que realmente nos dejó a todos convencidos de lo frágil que es todo esto al momento de que la gente no pueda llegar a nuestro país y cómo, de alguna forma, tuvimos que improvisar sobre la marcha para salir del paso y descubrir, entre otras cosas, que los uruguayos podían hacer turismo en Uruguay y que les podía gustar la prueba que hicieron, y muchos que antes se iban al exterior decidieron que, bueno, que Uruguay también tiene lo suyo. Fue un descubrimiento importante, creo yo. Bueno, el trabajo se realizó por parte del Grupo Ceres, fue presentado a las autoridades del turismo de nuestro país a finales del mes de diciembre del año pasado, y desde ese momento nosotros ya teníamos pactada esta nota. Estamos casi cerca ya de los 50 días. Lo que pasa es que la entrevista la teníamos que realizar en un momento que el trabajo diera una tregua, y básicamente fin de año y enero a nuestro entrevistado lo tuvieron muy, pero muy ocupado. No quiere decir que ahora no tenga trabajo, pero febrero le ha permitido hacer un lugarcito como para venir hasta acá, porque además es un tema que queríamos hablar mirando los papeles y charlar en el mano a mano en los estudios de Aspen Punta 103.5 FM. Así que agradecemos la presencia de Alejandro Delía, que es el presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay. Paralelamente es gerente general del Grupo Solanas en Uruguay y además directivo del Centro de Hoteles de Punta del Este. Buen día, Alejandro, bienvenido. Buen día, Jorge. Va por ahí, va por ahí la introducción. Bueno, bárbaro. Sí, la verdad que, bueno, Munyo ha hecho un trabajo muy interesante. Integro la Cámara de Turismo Uruguaya, como también sabés. Y esto surgió el año pasado, realmente fue una propuesta que la presentó Juan Martínez, en conjunto con otros compañeros, con Fernando Tapia, Fernando Riva, habían tenido una charla, lo conocían a Munyo de otra actividad. Y bueno, cuando se planteó esta posibilidad, creo que nadie dudó en poder encarar de alguna manera este trabajo, que es muy necesario, creo que... ¿Cuáles fueron los argumentos que se manejaron para decir, bueno, vamos adelante? Bueno, los argumentos es que hoy tenemos información de alguna manera que maneja el gobierno, como maneja el Ministerio de Turismo, como maneja las autoridades de migraciones, pero bueno, queríamos algo un poquito más detallado de lo que podía pasar, analizar lo que pasó antes, durante la pandemia, y ver para adelante, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después también de la pandemia, Jorge, que eso lo hemos hablado muchas veces. Y este trabajo, de alguna manera, nos iba a dar la posibilidad y nos está dando la posibilidad de seguir mirando para adelante, mirando para el futuro, ver estrategia, ver movimientos. Tener argumentos. Creo que eso también es fundamental y también fue uno de los motivos en el cual, y siempre digo, ¿no? Y lo vivimos en el centro hotele, lo vivimos en la cámara, lo vive uno en la actividad privada. Es muy importante la información. Y la información fidedigna, que es la que te va a dar la posibilidad de poder argumentar y de poder trabajar en conjunto con el gobierno, en tu empresa o en cualquier ámbito. Y creo que era importante buscar información que se fue recabando, porque mucho, una vez que nosotros vimos la posibilidad, bueno, se costeó, muchas empresas apoyamos, yo lo apoyé también por Solana como empresa privada, porque creo que es una información que le sirve no solamente a las distintas instituciones, sino también a los privados, y está libre y abierta que cada uno pueda usarla. en ese momento nos apoyó y nos está apoyando el Ministerio de Turismo con la información que está trabajando y que tiene también ellos de su análisis. Se hizo mucho, también habló con las tarjetas de Visa para ver el consumo y la cantidad del gasto. Si hay actores importantes y después privados que apoyaron, no lo recuerdo bien ahora los nombres, pero de agencias de viaje, hoteles. Yo creo que fue un trabajo en conjunto, pero lo importante fue la iniciativa. Y esperemos que este trabajo, que vos ya lo conociste, que creo que lo hablaste también con mucho en su momento, nosotros apuntamos a que siga haciéndose año a año para tener un análisis más pormenorizado. Y justo hablábamos con vos la importancia que tiene también nuestro departamento, que surgió de este informe, prácticamente del gasto total del turismo, casi un 44-45% se genera en Maldonado, que no es menor. Creo que es un dato muy importante. O sea que de la plata destinada a la actividad turística, ya sea de extranjeros o de nacionales, el ingreso que tiene nuestro país, casi un 45%, si mal no recuerdo, es solamente Maldonado, cosa que es muy importante. No, y que define también posiciones de cara al futuro, ¿no? También yo creo que al gobierno nacional y departamental, es un dato relevante el que acabas de mencionar, ¿sí? Es muy relevante. Porque a su vez también hasta ahora, como yo decía en la introducción, de repente nosotros los que somos de aquí, de Maldonado, por ser Maldonado el principal departamento turístico del país, nos creemos todo sobre el turismo y pensamos que poco menos que Maldonado termina siendo el ombligo del mundo. Bueno, no es el ombligo del mundo, pero tampoco es un lugar más en lo que tiene que ver con la trascendencia que le genera a este país. Un país de poco territorio, con 3 millones y poco habitantes, y que a su vez, dentro de 19 departamentos, en un departamento solo se genera el 43, 44, 45% del movimiento económico por año. Entonces, sí. Yo creo que esto nos ubica en esta realidad, por lo que esto significa como exigencia para nosotros, todos, y básicamente para quienes toman decisión, ya sea de la actividad pública y privada, pero a su vez también en el momento de ir a tener argumentos para exigir cosas, porque voy a poner un ejemplo. En esta realidad, en estos días, Maldonado está sufriendo un gran déficit en lo que tiene que ver con toda su infraestructura de suministro de agua potable, por ejemplo. Y no puede ser. No puede ser que en este lugar donde se construye todo lo que se construye y se vende todo lo que se vende, de repente vos puedas vender un apartamento en 600, 700, 800 mil dólares, el hombre firma la escritura, va, abre la canilla y tiene un hilito de agua. No, eso no puede pasar. Y eso trasciende a la responsabilidad solo y única de OCE o de UGD o de lo que sea. El país tiene que invertir para que eso realmente no suceda, porque es una contradicción, ¿verdad? Bueno, yo creo que es un argumento imprescindible. Pero más que válido. Para que rápidamente se le busque solución a un tema como el que acabo de mencionar, ¿no? Sí, es muy importante ese dato. Y bueno, a raíz del agua, estamos al tanto de la problemática que estamos teniendo, porque lo estamos sufriendo también los establecimientos. ¿Seguro? Con nuestros turistas. Seguro, por supuesto. Y teniendo en cuenta que Maldonado debe ser el departamento que más gasto, que más costo tiene el valor del agua, y eso lo sabemos porque es un tema que lo hemos discutido mucho tiempo. Que además tenemos mucho una tiempo. Tarifa 9. Es una tarifa diferencial del resto del país. La pagan solamente los propietarios y las Exacto. empresas de Maldonado, pero que sin embargo su recaudación va a la Administración General de OSA a nivel nacional. Es increíble. Cuando sí. es un aporte genuino para ser invertido en el departamento. Bueno, lo hablamos en su momento con el intendente, lo hablamos con los directores y nos decían eso, pues nosotros en su momento lo habíamos, los privados, ¿no? Los establecimientos hoteleros principalmente, que hablo de lo que me compete, lo habíamos discutido de que no podía ser que tuviéramos un costo tan alto de la tarifa de OSI, realmente, bueno, Antía muy preocupado, nos informó lo mismo que está diciendo vos, pero bueno, es un tema que creo que se va a solucionar o se va a ir buscando una solución, pero bueno, en estos días hemos sufrido por momentos, yo creo que es por el consumo principalmente, que hay que ver qué es lo que puede pasar, es verdad, y estos datos sirven, creo que nos sirven a todos, como volviendo al informe que hizo Muncho, porque te puede dar una proyección y te puede dar una preparación para lo que viene en el futuro, ¿no, Jorge? Bien. Me imagino que ustedes recibieron este informe el 20 de diciembre. ¿Lo han podido comprar? El 27. El 27, bueno. El 27 lo presentamos públicamente. Nosotros hubieron dos etapas. En septiembre fue la primera parte del informe de Muncho que lo presentó, que era el Día Mundial de Turismo, y la finalización del trabajo fue el 20 de diciembre fue cuando él nos presentó. 27 de septiembre fue la primera parte y el estudio total lo presentó el 20 de diciembre en Montevideo, que fue un brinde que hizo para fin de año la Cámara de Turismo con presencia de las autoridades del Ministerio. Bien, te decía, me imagino que recibiendo un informe de estas características un 20 de diciembre no le deja a ustedes, a los protagonistas principales, la posibilidad de un análisis muy profundo y las conclusiones y manejar las pautas, cosa que supongo va a venir después de marzo o abril, seguramente. Pero vamos a una pausa y después me contás a ver en la, yo diría, la conversación informal que han podido tener hasta ahora. Correcto. ¿Cuáles son las conclusiones que han ido individualmente, de repente, sacando ustedes, la gente de las diferentes áreas que tienen que ver con el turismo? Porque además son tantas las actividades empresariales que giran alrededor del turismo que ni cuenta nos damos muchas veces. Y otras, ¿sí?, que quizá no están denominadas, pero que también repercuten en los servicios, ¿no? Y sí, por supuesto. Y ni que hablar lo que tiene que ver con la construcción, que termina siendo fundamental del desarrollo turístico también. Exacto. ¿No? Y algo que tenemos que regular. Claro. Bueno, sobre eso vamos a hablar después de la pausa. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. En Provence Wine and Spirits Bar de Enjoy Punta del Este tenemos una propuesta de sabores únicos en un único lugar, tan única que no hay palabras que la describan. Te podríamos hablar de nuestra exquisita gastronomía Nikkei, de los imperdibles sabores de nuestras tapas internacionales, contarte que cada bocado marida a la perfección con nuestra mejor selección de vinos, o que tenemos una increíble barra con las mejores cervezas de tirada, whiskies internacionales y cócteles de autor. Pero Provence es una experiencia que tenés que vivirla. Te esperamos en nuestro Wine Bar del Lobby. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar. En febrero, somos tierra de encuentros y de eventos. El Placer, Zona Joven. Una noche de espectáculos gratuitos para todos. 11 de febrero, La Vela Puerca. 25 de febrero, Solo Rock y Voz, con gran cierre a cargo de Buitres. 4 de marzo, Axel y muchos más. El Placer, un espacio público recuperado para el pueblo de Maldonado. No te lo podés perder. Invita, Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Frecuencia abierta. ¿Qué cosas han podido ir hablando y avanzando en este tiempo en base al informe que mencionábamos, Alejandro? A ver, lo dijiste vos muy claro, es muy reciente todavía, porque bueno, lo recibimos en diciembre. Creo que ahora vamos a empezar a trabajar fuertemente, si bien alguno tenemos opiniones personales de la información, creo que nos reafirma muchos conceptos. La importancia del turismo en nuestro país, más allá de la importancia, Jorge, en el mundo, como lo vimos pospandemia, creo que eso se refleja lo importante que es. Pero lo más importante que creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente es en la información y seguir mejorando y profesionalizándonos, porque eso es clave para cada uno poder gestionar su establecimiento, trabajar con las distintas autoridades del gobierno, porque bueno, todos los sectores son muy diferentes. Los transportistas sufrieron de una manera, las agencias de viaje de otra, la hotelería, la gastronomía. Y lo dijiste vos recién, hay una gama de rubros que es impresionante el movimiento que tiene el turismo, porque no solamente es el consumo en los distintos rubros, como lo estamos mencionando, que son los más tradicionales, digamos, los que más el turista busca. El transporte, el alojamiento, la comida, el consumo comercial. Nosotros sufrimos este año la falta del shopping. Es una realidad, era un servicio muy importante que teníamos para el turista. El turista lo reclamó, más allá de que se volvió a tener movimiento gorlero, la calle 20, por ejemplo, en esta temporada. Pero bueno, los servicios son fundamentales y eso mueve un montón de cosas. Desde el cuidacoche hasta que te entrega una reposera en la playa, el vendedor ambulante. Y bueno, esto nos da la seriedad de la importancia que tienen las distintas regiones y puntos del país el turismo que estamos recibiendo, la conectividad. La actualidad yo creo que es clave, también es muy importante. Nosotros si no recuperamos cada vez más... Hoy, yo era muy chico quizás, bueno, cuando surgió Pluna, pero hoy podemos saber que es la importancia que tiene una bandera uruguaya, una compañía aérea con bandera uruguaya, porque te da la posibilidad de mantener conectividad con el resto del mundo, Jorge. Hoy no lo tenemos, no vamos a volver para atrás, pero la importancia que tiene una buena administración para tener una compañía aérea, para el turismo es muy importante. Se está trabajando en buscar acciones y convenios con otras compañías aéreas. Creo que eso es clave. La frontera seca se tiene que mejorar y trabajar también, porque digo, también es importante la información en el momento que el turista llega a nuestro país. Y bueno, creo que este trabajo emprende toda la información que nosotros estamos buscando y estamos necesitando. El consumo, la fecha, los lugares donde más visita el turista. Creo que vamos a poder trabajarlo a partir de ahora fuertemente este año, el informe, Jorge. Y vamos a ir trabajando para profesionalizar más nuestras actividades y en sí también la información, ¿no? Bien, hace unos días se planteó esto de la conectividad aérea y uno oyente andaba buscando ahora el trabajo acá, pero no lo pude encontrar ahora. Me mandaba un registro de la Dinasia de un día de enero. Sí. Del año 2018, no hace dos siglos. No, hace muy poco. Y estaban operando 16, 17 empresas diferentes. Acá, acá en Punta del Este, no en Montevideo, acá en Punta del Este. Sí, a ver, ¿cómo se puede llegar también a retroceder tanto, no? Y bueno, si habrá que remar para no de repente para crecer como nunca, para recuperar lo perdido. Sí. Lo perdido, porque cualquier destino turístico que se precie de tal a nivel internacional puede llegar a mantener la cantidad de conectividad, pero no perderla. Y bueno, y es lo que nos ha pasado. Sin duda, y lo que vos decís, la pérdida de una empresa de bandera es imprescindible. Es imprescindible. Para un país que siempre... Para un país que se quiera consolidar como turístico. Como turístico. Si no tiene una empresa aérea de bandera propia, es como... es una materia que todavía... Y no la hemos entendido. No la hemos entendido, ¿no? Me parece a mí. Porque te regula los precios... Porque muchas veces también decimos que caro que está viajar, tanto el receptivo como el expeditivo, ¿no? Uh-huh. Porque digo, las agencias de viajes también lo sufren, porque viajar hoy es carísimo, es muy caro los pasajes aéreos. Más allá que la pandemia y un antes y un después, también. Más allá de que las compañías aéreas se fueron achicando, fueron bajando costos, y hoy la disponibilidad que hay es cara, es una realidad. Pero igual tener una compañía con bandera nacional, regulás un poco la tarifa. Principalmente a Argentina, que es nuestro principal proveedor. Dependemos de aerolíneas argentinas y bueno, te cobran muchas veces lo que quieren y se hace difícil. Uh-huh. ¿No? Es un poco la realidad. Pero bueno, creo que este informe nos va a servir muchísimo. Es una plataforma para ustedes. Es un comienzo y una plataforma parar, ¿no? En la cual estamos parados, lo estamos mirando con muy buenos ojos. Obviamente nos agarró la temporada en esta región, pero Montevideo sé que está trabajando, el interior también. Y bueno, creo que esto nos va a proyectar el futuro en los próximos días, ¿no? Bien, vamos a ir a la pausa. Y después algo que me dijiste cuando yo iba a la pausa anterior, cuando te hablé de construcción. Sí. Que me decía un tema que también tenemos que regular. A ver por dónde va ese comentario. Ya volvemos. Frecuencia abierta. UBA Rooftop Bar and Lounge. Único rooftop en Punta del Este con vista panorámica a la Playa Brava. Un bar en las alturas con coctelería de autor, DJ resident y gastronomía internacional que te va a sorprender. También podrás disfrutar de una experiencia de sushi by Dani Sadi. Diseño vanguardista y espacios ideales para tus atardeceres y noches de verano. Reservas al 093-93-5484. Parada 10, Playa Brava. The Grand Hotel Punta del Este. Sur Hacienda, el supermercado Tata Maldonado. Comodidad y seguridad al momento de realizar sus operaciones en Red Pagos. También le ofrece la compra-venta de moneda extranjera con una cotización preferencial. Más servicio, horario y comodidad con estacionamiento gratuito y vigilancia en pleno centro de Maldonado. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda de Supermercado Tata Maldonado. Estamos en www.surhacienda.com y también en Facebook. Todos los miércoles a las 8:50 por Aspen 103.5 FM, el espacio de ADEOM, la Asociación de Funcionarios Municipales de Maldonado. Frecuencia abierta. ¿Qué me querías decir cuando te mencioné el tema de la construcción también? Hay muchos. ¿Regularlo? Muchos proyectos, hay mucho servicio, pero bueno, creo que ahí hay que trabajar. Estamos trabajando. No es que no lo estamos trabajando, lo estamos trabajando. Creo que cuando hablamos, y bueno, muchas veces los periodistas mismos te llaman y te dicen, ¿qué ocupación tuvo Punta del Este? Entonces lo miramos por la hotelería, la ocupación. Los hoteles son un porcentaje muy chiquito del turista que llega. La cantidad de camas reales. Exactamente. ¿Seguro? Porque hoy tenemos, obviamente, los propietarios que usan sus unidades, sus propiedades. Que cada vez son más y que vinieron por un que cada vez son más, que cada vez tenemos más edificios, que cada vez tenemos más edificios de lujo y que cada vez tenemos más una competencia desleal, diría yo, porque los edificios hoy tienen mejores amenities que muchos hoteles. Uh-huh. Y nosotros lo estamos sufriendo, estamos trabajando en los datos y la información. Porque bueno, los hoteles 2, 3 estrellas son los más sufridos en esta temporada. A raíz, quizá los 4 o 5 tuvimos mejor porcentaje de ocupación. Pero es impresionante la ocupación que hay en la informalidad. Hoy la gente va, te alquila cualquier edificio, lo alquila por cualquier plataforma, lo alquila por día, por noche, por semana. Y realmente eso es algo que nos preocupa. Algo que nos preocupa, lo hemos hablado, Antía está muy de acuerdo en ver la posibilidad de que se pueda regular. A nivel nacional, la última información que tenemos, que nuestra presidenta Marina Cantera... ¿Hay estadísticas sobre eso? Sobre el... Sí. En el centro de hoteles puntualmente tenemos una plataforma que podemos ver lo que es la información, digamos, la informalidad, lo que se alquila, y es mucho dinero. Es mucho dinero que le entra al país. Y está bien, porque eso es importante también, Jorge, aclararlo. Nosotros no estamos en desacuerdo que eso no exista. Al contrario, pues yo creo que el inversor o el que no usa su departamento, su propiedad, tiene que generar alquileres temporarios. Pero que las reglas estén parejas para todos. Las condiciones. Porque cuando yo abro un hotel tengo mi costo. El personal. Tengo un montón de condiciones para poder darle la tarifa, BPS, impuesto. Entonces no es justo tener esa competencia desleal en la informalidad, porque obviamente dan un servicio igual o mejor que un hotel con diferentes condiciones. No sé si me explico. Sí, está claro. ¿Y el precio del dólar, cómo los ha afectado? Y es un tema. ¿Qué importancia tiene? Muchísimo, en esta realidad? Muchísimo. Muchísimo, y me preocupa el invierno, Jorge. Me preocupa el invierno. Porque nosotros hoy, si bien tuvimos un comienzo de temporada y se está viendo una gran recuperación del turismo en nuestro país, ahora a nivel de bolsillo tenemos una diferencia importante en el tipo de cambio. Estamos en un dólar 38.50, está muy bajo. Cuando vos vendés en dólares y tenés que cubrir todos tus costos operativos en peso, más los gastos oficiales, es muy difícil sobrellevarlo. No, para que tengas una idea, el año pasado nosotros en el presupuesto 2022 con pandemia, saliendo de la pandemia, habíamos presupuestado un dólar a 41 y no llegamos. Es increíble. Y llegó hasta 44. Y llegó hasta 44. Entonces, cuando hiciste la proyección, cuando hice la proyección, 38, la diferencia te la comes vos. Me la estoy comiendo. Seguro. Y me preocupa lo que viene. Claro. porque hubo un ajuste salarial. Vos sabés que tuvimos en los consejos salarios la hotelería prácticamente entre la recuperación y lo que fueron los aumentos del gobierno, que no, más allá de que hubo una, prácticamente fue un 9% aumento, más la inflación. Entonces, el dólar está a 38, las tarifas no las hemos subido porque no quedábamos muy competitivos a nivel de mercado. Es un tema que vamos a tener que hablarlo después, pero bueno, es un tema que después del verano hay que analizarlo y trabajarlo, porque el dólar, a ver, no soy economista y no sé dónde está el secreto, pero creo que esto, el dólar tiene que subir de alguna manera porque nos va a ayudar a ser más atractivo ante el turista y nos va a ayudar a nosotros a poder de alguna manera ser más rentable, ¿no? ¿El ministro de Turismo está convencido de eso? ¿Les ha dicho que era que sí, que tiene razón, que sí. Vamos a la verdad que tenemos que, yo voy a reconocer, Tabaré está muy... Un hombre que no es del palo. No es del palo, pero con capacidad, pero con mucha capacidad administrativa, siempre nos ha apoyado. Este tema lo hemos hablado, obviamente no es su cartera la que depende, la diferencia. Toma las decisiones de él. No toma las decisiones de él, pero está entendiendo la situación también que estamos teniendo y que el dólar está muy bajo. Y a ver, y eso te pasa, porque cualquier extranjero que viene acá con dólares, todo el mundo viene con dólares, y bueno, cuando va a cambiar... Ya te beneficia menos, ¿no? Le pregunté al ministro en la última entrevista, creo que fue, si se evaluaba la posibilidad de un precio turista, del dólar, un dólar turista, y como que no le gustó la pregunta. Bueno, no, así por tener muchos dólares y muchos precios está Argentina, y mire, bueno, yo no decía que sí. Pero a ver, hablamos justamente por la diferencia como, de cambio. Como una salida, y tampoco algo definitivo, una salida puntual y específica frente a una coyuntura que se le presenta al turismo del país en un momento de pandemia, y donde el turista que entra con un dólar al bolsillo, cada vez le pagamos menos por ese dólar. Y es lo verdad que necesita el turismo es que le paguemos más. No, y que eso le rinda más el dólar. Pero nos tiene que rendir a todo. Esto es una... Yo siempre digo, ¿no? Esto es una calecita. Creo que si los que nos dedicamos al turismo y nuestro departamento, vamos a hablar puntualmente de Maldonado, que es un departamento, obviamente, la construcción es muy importante hoy, pero el turismo es fundamental. Lo estamos viendo en las estadísticas, en los números. El mayor ingreso de divisas es el Maldonado. Después viene Montevideo. Si nosotros tenemos un dólar más competitivo, le va a servir al empresario, porque puede invertir y mejorar, cubrir los costos, tener más abierto todo el año, mano de obra, sí, trabajo. Eso, hay un conjunto de turismo todo de el cosas, año sigue siendo un sueño, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajándolo. Bueno, está bien, pero digo, ya que me sacás el tema, Jorge. Este informe también les va a dar un... Este informe está justamente dándonos y nos está ayudando para proyectarnos. Pero sí te voy a decir algo rápido. Estamos trabajando y en nuestro departamento, fundamentalmente, yo creo que también, y esto tuve una reunión con el intendente Antía entendió que necesitamos traer eventos al departamento todo el año, que eso te genera muchas divisas y mucha llegada de gente que te consume, que te usa, que pernota. Y creo que ya que estamos trabajando, lo hemos hablado con la Aventura también, lo hemos trabajado con las distintas asociaciones, Sol y Playa ya estamos, ahora viene Carnaval, después ya se nos viene Semana Santa, nos ayudó mucho el clima en enero y ya estamos trabajando, y hay que seguir trabajando y hay que seguir aportando en buscarle contenido a Maldonado, buscarle contenido a Punta del Este, Piriápolis, para que ese turismo todo el año exista. Y tenemos que trabajarlo. Y tenemos que seguir invirtiendo y generar contenido. Tenemos que traer obras de teatro, los paseos gastronómicos, que hoy estamos muy bien. La experiencia de Enjoy este año es un ejemplo de que se puede. Se puede. Y que hay respuesta, porque realmente ha sido de es fundamental la sala de cine, es decir, obras de teatro, pero los eventos internacionales son fundamentales, porque eso mueve el masa, y eso nos va a ayudar mucho a cortar un poco esa estacionalidad de Sol y Playa y poder trabajar todo el año, ¿no? Bueno, estamos redondeando la conversación, que no termina, sino que empezó simplemente, sí, en esta charla. Sí, creo que recién arrancamos. Pero cuando vayamos transcurriendo el año 2023, seguramente ustedes van a llegar a conclusiones que podemos compartir aquí en el micrófono. Y sí, me parece que a partir de ahora, si lo manejan con inteligencia, puede haber un antes y un después de la forma en que el tema turismo se maneja en el país, y en realidad se maneja de manera profesional, ¿no? En base a datos científicos, porque esto no es lo que opina Munjo ni la gente que trabaja con él. Acá hay muchas horas de trabajo. Y son los datos. Es un informe que no nos da el tiempo de hablarlo para detallarlo, pero hay un montón de ítems, de números, de estadísticas, Que realmente son formidables. Yo creo también que la gente, el ciudadano común, el oyente que nos está escuchando, podría tener la posibilidad de acceder a estos datos. Nosotros ingresamos a la web de Camtur. Sí, pero no lo encontramos. De repente está. Sí, sí, pero está. Pero que sea más fácilmente llegar a. Bueno, porque me parece en la medida bien. Que todos podamos zambullirnos en esa misma piscina, vamos a tener datos que correcto. Y vamos a evitar de imaginar cosas que no suceden y que o no existen. De creer que cada uno estamos descubriendo todos los días realidades que no son así. Una cosa es lo que sucede, otra cosa es el voluntarismo de lo que uno quiere que suceda. Tenemos que ser realistas. La realidad del turismo es la que dice este informe, no la que nos gustaría que fuera o la que hemos idealizado toda la vida porque se nos ocurrió nomás. Así que bueno, vamos a seguir hablando, Alejandro, gracias. Igual, Jorge, quiero aclarar algo. Yo creo que se ha trabajado, pues no quiero que quede tampoco como que nunca se hizo ningún informe. No, se han hecho informes. Se han hecho informes. Muchos años atrás, con otros, con distintas autoridades. Aquí hay un dato, Alejandro. En el año 2018 entraron los extranjeros que ingresaron al país sumaron 1.402.000. Exacto. Sí. Bueno, en este año, en el año 22, el último medido, 438. ¿Por qué? Si tenemos que pedalear para llegar a lo que teníamos. Exactamente. Ojo, tengamos en cuenta que salió en la frontera el año pasado. Bueno, pero por supuesto. Pero la importancia que tiene el turismo internacional en nuestro país. Somos un país de servicio muchas veces y tenemos que trabajar y recuperar eso para seguir. Eso es lo que quería decirte. En una competencia de ciclismo, el Maya Oro pinchó y ahora tiene que recuperar como una hora y media alcanzar al puntero. Y está con las patitas bien entrenada para poder llegar. Bueno, creo que esto es parte del trabajo que tenemos que hacer. Y todo, y esto es importante el mensaje, todo, público y privado. No importa el color de gobierno, creo que todos tenemos que entender que la información, hoy tenemos que apuntar también a la tecnología. Hoy tenemos una tecnología que te da la información más rápida, que quizás hace 15, 20 años atrás no existía. No, y un tipo de información. Y un tipo más. Sumamente más, específica más y puntual. Específica, además, ¿no? Que te deja accionar, que te deja proyectar y que te deja trabajar. Justamente mirando un futuro y un horizonte más próximo, ¿no? Gracias, Alejandro, por venir. Quiero recordarle a nuestros oyentes que estábamos conversando en la entrevista central con el empresario Alejandro Delía, presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay, gerente general del Grupo Solanas en Uruguay y además directivo del Centro de Hoteles de Punta del Este. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.